aunque no vea, tú vas a llegar. Y aunque la prueba y la angustia me atormenten, tu plan en mí florecerá. Yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me lleve al desespero, yo creo en ti y tu promesa es la que espero. Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino, sé que en el valle de las sombras estás conmigo y esperaré en lo que tú me has prometido. Yo creo. Viene la duda a atacarme junto al temor. Lo que mis ojos están viendo me causa dolor. Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación. Pero mi fe me da certeza y debo de esperar. Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar. Y aunque la prueba y la angustia me atormenten, tu plan en mí florecerá. Porque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me lleve al desespero, yo creo en ti y tu promesa es la que espero. Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino, sé que en el valle de las sombras estás conmigo y esperaré en lo que tú me has prometido. Ahora es un buen momento para reflexionar. Por eso presentamos la reflexión de hoy. La reflexión de hoy. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El fiscal de la corte fue mencionando los cargos uno por uno. Y Jorge Antonio Sánchez, de 26 años, viviendo en California, fue bajando la cabeza ante cada cargo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Jurados y periodistas iban llevando la cuenta. Los camarógrafos de la televisión seguían tirando metro y más metros de película. Seis, siete, ocho, nueve. Los cargos se iban acumulando uno sobre otro. Cuando el fiscal terminó, eran 101 delitos cometidos en 2 años por Jorge Antonio. Delitos contra la propiedad y delitos contra mujeres indefensas. Por esos 101 cargos le tocan al joven 625 años de cárcel. He aquí, amigo, una de las más largas condenas de que se tenga noticia. 6 siglos y cuarto por 101 delitos. 101 falta contra la moral, la decencia y la integridad de los prójimos. ¿Por qué cometió tantos delitos Jorge Antonio Sánchez en solo 2 años? Porque él es uno de tantos hombres que vive solo para sí mismo. Uno de los que tienen la filosofía de primero yo, y después yo, y al final yo. Y porque él piensa que tiene derecho a vivir para sí mismo sin importarle un comino el derecho de los demás, asaltó y violó mujeres. Entró en casas para robar, asaltó desprevenidos, transeúntes y cargó armas en su cinto. Cuando se vive con tal filosofía, mi amigo, es imposible no cometer delitos. Es porque se vive en el espíritu y bajo la influencia del primero y más grande de los yoístas y ególatras, Satanás, el diablo. La Biblia usa una palabra curiosa para definir a este tipo de personas. Las llama sanguijuelas. Así se lee en el libro de Proverbios. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. La sanguijuela, ya se sabe, es un animalito que vive de la sangre de otros. Nada más opuesto al espíritu cristiano que el carácter egoísta. Pidamos, amigo, a Cristo Jesús, nos libre de esta aberración del alma. El primero de julio del 2005, la Asociación Hermano Pablo celebró 50 años de presencia continua en los medios de comunicación. Nuestro objetivo es llegar a la conciencia del pueblo hispano para rescatar los valores morales y espirituales de nuestra sociedad. Para obtener este mensaje por escrito, búsquenlo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Y con gusto se lo enviaremos por correo postal o por correo electrónico según nos indique. También puede obtenerlo vía internet en conciencia.net. En ese sitio puede leer e imprimir todos los mensajes desde marzo del 2004 hasta hoy, o escucharlos como si fuera por la radio, o verlos como si fuera por televisión, las 24 horas del día. Presentamos Curiosidades Bíblicas. Bueno, y en esa sección de Curiosidades Bíblicas, se me estaba escapando, pero quiero enviarle un saludo a mi madre, Janet Manzueta, quien está escuchando el espacio desde que inició. Así que un saludo para ella. Y también un saludo muy especial a todos los hermanos de mi iglesia, la Iglesia Asamblea de Dios, que es pastoreada por Leonardo Díaz y Leonarda Díaz ahí en Monte La Zanja. Así que un saludo para ellos con mucho cariño. Y también un saludo para el pastor Benjamín Peña de la Iglesia Olivo Verde del barrio Don Pedro. Bueno, y vamos a entrar de inmediato a la sección de curiosidades bíblicas. Y dice, ¿sabías que la Biblia menciona a Jubal, hijo de Ada, mujer de Lamec, y antecesor de los que tocan arpa y flauta? ¿Podríamos atrevernos a mencionar que fue el primer músico y o padre de todos los músicos? El Salmo 108 está conformado por el Salmo 57 y el 60. ¿Sabías que el Salmo 138 terminan todos sus versículos con las mismas palabras? ¿Sabías que en el Salmo 107 los versículos 8, 15 y 21 y 31 son iguales? ¿Sabías que en los libros de Esther, Cantares y el profeta Abdías nunca aparece la palabra Dios literalmente? ¿Sabías que en ningún versículo se menciona a la manzana como el fruto prohibido que dio Adán a Eva? Sin sentido, lo tengo todo, pero existe ese vacío. Hoy sigo vivo, pero sé que me hace falta algo en mi vida para que mi alma sea salva. Veo tanta gente que te aclama y son tan feliz, y es que yo siento que ya es hora de entregarme a ti. Y lo más que me alegra es que tú estás aquí. Si te llamo, yo te siento y me haces sonreír. Hoy, número 10 ante ti, te doy las gracias porque siempre estás aquí. Número 10 ante ti, porque sé que eres tú la razón de mi vivir. Número 10 ante ti, te doy las gracias porque siempre respondí. Número 10 ante ti, porque tú eres la luz de mi existir. Oh, oh, oh, oh. mucho he perdonado. Estoy contigo cuando tú te debilitas. Sé que tu corazón a mí me necesita. Sueño con verte con la gente que hago feliz. Deseo que decidas ya estar junto a mí. Estoy contento porque sabes que estoy ahí. Que cuando llamas te respondo y te hago sonreír. Hoy, perdí ante ti. No te doy las gracias porque siempre estás aquí. Estoy ahí. Perdí ante ti porque sé que eres tú la razón de mi vivir. Edificando Vidas presenta, ante una buena pregunta, una buena respuesta. Bueno, y la pregunta del día de hoy es, ¿qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? La respuesta es la siguiente. Cuando Jesús es llamado el Cordero de Dios en Juan 1.29 y Juan 1.36, es en referencia a que Él es el perfecto y único y último sacrificio por el pecado. Para poder entender quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Isaías 53:10 lo dice así. De hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de su pueblo. Eso lo puede usted ver en Romanos 8:3 y Hebreos 10. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante de la vida religiosa judía y su sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista se refería a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso está en Juan 1.29, los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes, habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de la Pascua cada año. El primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. De hecho, el matar al cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas para lograr que el ángel de la muerte pasara de largo ante aquella gente cubierta por la sangre, eso está en Éxodo 12:11-13, es un hermoso cuadro de la obra expiatoria que hizo Cristo en la cruz. Otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Eso está en Éxodo 29, versículos 38 al 42. Estos diarios sacrificios, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. A propósito, la hora de la muerte de Jesús en la cruz corresponde a la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el templo. Los judíos de ese tiempo también estarían familiarizados con los profetas Jeremías e Isaías del Antiguo Testamento, cuyas profecías anticipaban la venida de aquel que sería traído como cordero inocente que llevan a degollar. Jeremías 11:19 e Isaías 53:7, y cuyos sufrimientos y sacrificios proveerían la redención para Israel. Desde luego, esa persona que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento no era otro que Jesucristo, el Cordero de Dios. Mientras que la idea de un sistema sacrificial pueda parecernos extraño en nuestros días, el concepto del pago o restitución es uno que podemos entender fácilmente. Sabemos que la paga por el pecado es muerte, según Romanos 6:23, y que nuestro pecado nos separa de Dios. Dios también sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores y que ninguno de nosotros es justo delante de Dios. Eso está en Romanos 3:23. A causa de nuestro pecado, estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él. Y por esa razón, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Cristo murió para hacer expiación por el pecado y pagar el castigo por los pecados de todos los que creemos en Él. Es a través de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después, que ahora podemos tener vida eterna si creemos en Él. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestro pecado es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, como lo está tan claramente expuesto en 1 de Pedro 1, 18 y 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al Rojo Bíblico. Bueno, y el Al Rojo Bíblico de hoy dice así: tras arduo debate y manifestaciones a favor y en contra, Argentina aprueba el matrimonio gay. Esto es un tema que es bien interesante. Dice: el Congreso argentino aprobó la madrugada del jueves 15 de julio la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El martes por la noche, miles de católicos y evangélicos salieron a las calles de Buenos Aires para protestar contra la iniciativa. Sin embargo, la mayoría de los senadores votó a favor. Cuando a las 3:45 de la mañana del jueves último, los altoparlantes anunciaron que el proyecto de ley había recibido el visto bueno con 33 votos a favor y 27 en contra y 3 abstenciones, los partidarios del matrimonio gay lanzaron gritos de júbilo y entonaron el himno nacional con las gargantas enronquecidas por el frío. La nueva ley convierte a Argentina en el primer país latinoamericano que propone la reforma del Código Civil para permitir casamientos homosexuales, así como la adopción de niños por parte de las parejas del mismo sexo. Del otro lado, las vallas que instaló la policía, los que estaban en contra se arrodillaron en el asfalto y oraron. Hoy es un día de luto para Argentina. Esa gente que está festejando un día se arrepentirá. Dios hizo al hombre y a la mujer para que procrearan y desafiaran el plan divino solo puede traernos desgracias. Desafiar el plan divino solo puede traernos desgracia. Murmuró Eliseo Rubio, el curador del Museo de la Catedral Metropolitana. Algunos jóvenes que sostenían una pancarta del Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST, escucharon estas palabras y con gesto burlón, uno de ellos exclamó: en vez de cuidar el museo, ese tipo debería formar parte de las reliquias que se entere que estamos en el siglo XXI y que en Argentina no mandan los curas. La medida ha profundizado la controversia entre funcionarios y ciudadanos en todo el territorio argentino, ya que la nueva ley, que según analistas mancha una vez más el gobierno de Cristina Fernández en su país mayormente católico, desde China, donde se encontraba de visita oficial, la presidenta defendió el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio y criticó las expresiones usadas para rechazar el proyecto por considerar que parecen de la época de las cruzadas y remiten a los tiempos de la Inquisición. Cristina Fernández hizo además explícito por primera vez su apoyo al matrimonio gay, que ya había defendido su marido, el expresidente Néstor Kirchner. Manifestaciones en contra, ahora vamos a ver, algunas manifestaciones que se hicieron en contra de... Horas antes de la aprobación de la ley, tuvo lugar una movilización multitudinaria frente a la sede del Parlamento, en la capital del país, donde unas 150.000 personas expresaron su rechazo a la iniciativa legislativa bajo el tema «Los chicos tenemos derecho a una mamá y a un papá». La marcha fue organizada por el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal. De esta manera culminó una vasta campaña contra la consagración por ley de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Durante la concentración, a la que se sumaron también representantes de las comunidades judías y musulmanas, se leyó un manifiesto en defensa del matrimonio entre el hombre y la mujer y una carta del arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina, Jorge Bergoglio. Los líderes evangélicos Rubén Proití y Rubén Salomé anticiparon en una carta que los senadores que votarían en favor del matrimonio homosexuales lo harían presionados y compararon esta situación con las candidaturas testimoniales presentadas en las elecciones del 2009. No estamos en contra de ninguna comunidad, pero queremos ser claros, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, afirmó uno de los organizadores. En torno a este tema, es importante señalar que bíblicamente no es posible un matrimonio entre un hombre y un hombre o entre una mujer y una mujer. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Esteban. Dios quiso desde el principio que fuera un hombre y una mujer quien formaran el matrimonio, y así lo estableció cuando creó a Adán y Eva. Es más, durante muchos años, porque los gays, los que hoy son gays, y sabe Dios que no tenemos nada en contra de la persona que es gay. Lo amamos mucho y lo queremos mucho, pero no estamos de acuerdo con su conducta y no estamos de acuerdo tampoco con que se oficialice y se apruebe este tipo de medidas donde se permita a parejas del mismo sexo contraer matrimonio, ya que el matrimonio fue instituido entre un hombre y una mujer. Y quería señalar que desde hace años atrás, ningún homosexual se atrevía, como se dice hoy en día, a salir del closet, porque se sabía, moralmente nuestra sociedad estaba preparada y sabía que eso no era correcto. Por eso, pero hoy día el modernismo ha llevado a que a muchos padres vean el homosexualismo y el lesbianismo como algo normal, y nuestra sociedad está creciendo viendo esto como algo normal. Y no creo que un niño que vaya a un lugar y vea un hombre y una mujer no va a crecer en un sentido saludable, ya que no es normal ver esto. En realidad, él no ve eso en su casa. Él ve a mami y a papi, no a papi y a papi. Entonces, eso no es correcto. Por eso, instamos a que nuestra sociedad no se deje corromper, que nuestra sociedad no caiga en eso. Hoy en día, en nuestro pueblo Sabana Iglesia, lamentablemente, ha sido tanto la transculturización que niñas en los liceos de acá de Sabana Iglesia, pues ya están practicando el lesbianismo. De una forma quizá de moda o qué sé yo, de estar en la onda de la juventud, pero es algo que no es correcto. Y si usted, padre, tiene un caso de esto, le recomiendo que tome medida en el asunto. Otra cosa que quiero decir es que es mentira, nadie nace gay, nadie nace así. Yo no creo eso. La palabra dice que Dios creó hombres y mujeres, y Dios hoy día sigue creando hombres y mujeres. Él no crea gay. Dios no está de acuerdo con eso. Es más, Dios destruyó ciudades por eso. La palabra dice que Él destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas porque ellos vivían envueltos en pasiones contra la naturaleza. Y pasiones contra naturaleza no es más que hombre con hombre y mujer con mujer. Así que Dios no está de acuerdo con esto. Y déjame decirte, amiga o amigo, si tú eres gay o eres lesbiana, Dios te ama, pero Dios no está de acuerdo con tu gusto sexual. Dios no está de acuerdo con eso. Él no te creó así. Él te creó hombre y te creó mujer. Así que Él no te creó gay. Así que te recomiendo que tú busques ayuda de Dios y el Señor, yo sé que te va a guiar y ojalá y pueda dejar ese camino, ya que no es lo debido delante de Dios y Dios no está de acuerdo con eso. Anunció. Ahora acomódese, prepárese y ponga atención, porque presentamos el tema del mensaje del día, solo aquí, en Edificando Vidas. Amén. El tema del día de hoy que vamos a tratar es Jesús, tu pronto auxilio. Jesús, tu pronto auxilio. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 14 y verso 22 en adelante. Versículos 22 en adelante, y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Amado Dios, gracias por esta oportunidad, Padre, de predicar tu palabra. No te pido, Señor, que la bendiga, porque ya tu palabra es bendita, Señor. Pero sí te ruego que en el día de hoy esta palabra que hablaremos en este poco tiempo, te pido, Señor, que encuentre en un lugar donde ellas puedan dar fruto, un terreno fértil, un corazón fértil, donde ellas puedan posar y dar el fruto a ciento por uno, Señor. Te pido que a través de estas ondas radiales tú toques las vidas, Señor, y que tú bendigas cada vida conforme a tu propósito. Amén. Voy a estar hablando de este tema, y es que Jesús es tu pronto auxilio. Y la palabra dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Jesús le dijo a ellos que se fueran adelante, porque Jesús había alimentado 5,000 personas. Estaba lleno de gente ahí. Y el Señor le dice a ellos que a los discípulos que se vayan delante. Entonces dice que entre tanto él despedía a la multitud. Jesús se había quedado para así culminar ya con esa magna campaña, podríamos decir, y esa alimentación de 5,000 personas. Pero hay algo que me gusta mucho y quiero apuntarlo ahora, y es que todos necesitamos un tiempo a solas con Dios. Y Jesús, como hombre, como era 100% hombre y 100% Dios, en su parte humana también necesitaba pasar un tiempo con Dios. Hoy día yo no sé cuánto tiempo tú pasas con Dios, pero déjame decirte algo. Dice la palabra que Jesús subió al monte a orar aparte. Y orar en comunidad, orar en la iglesia, orar en un retiro es algo maravilloso, y la gloria de Dios es poderosa ahí. Pero también nosotros necesitamos un tiempo con Dios aparte. Y hay gente que solamente ora con Dios cuando está en la iglesia o cuando está en un retiro. Pero Dios, también tú necesitas orar con Dios aparte, tú solo. Y algo que me impresiona mucho es que dice la palabra que cuando llegó la noche estaba Jesús allí solo. Y ¿sabes qué? El mismo Jesús que levantaba muertos. Y recuerdo que hay una parte en la Biblia que dice que todas estas señales harán y aún más. O sea que también nosotros hoy día podemos levantar muertos, podemos sanar enfermos, tocar y sanar enfermos. Pero pasa que muchas veces no hacemos lo que Jesús hacía, y Jesús es nuestro ejemplo a seguir como cristiano. Y es que Jesús llegó la noche, empezaba en la tarde a orar y llegaba la noche y aún estaba allí. Jesús empezaba bien temprano y aún era de noche, muy tarde en la noche, y Jesús estaba allí solo en la presencia de Dios. De aquí que te digo que hoy día también nosotros podemos poner las manos sobre los enfermos y sanar y resucitar muertos, pero necesitamos hacer lo que Jesús hacía, y es pasar tiempo con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Y como dice esta canción, que que está sonando de fondo, algo grande viene. Y cuando pasamos tiempo a solas con Dios, cuando buscamos la presencia de Dios poderosamente, algo grande pasa en nuestras vidas y podemos ver la obra de Dios grande, fuerte en nuestra vida. Podemos ver los milagros de Dios obrando en nuestras vidas. Y dice el verso 24 que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y quiero decirte que a pesar de que oremos a Dios, de que busquemos a Dios, hay tormentas que golpean nuestra vida. Y quizás nos preguntamos, pero si yo tengo suficientes problemas ya sin buscar a Dios, pero si busco a Dios, entonces no tengo ninguna garantía de que mis problemas se van a solucionar. En realidad, déjame decirte que andando con Dios, amamos a Dios y todo, pero también tenemos problemas tal como cualquier gente lo tiene por ahí. Me encantaba escuchar una predicación donde se hablaba de Lázaro. Y es que si nosotros, en realidad, Jesús, la palabra dice que Jesús amaba a Lázaro. Y una de las palabras que se menciona en la Biblia, que Jesús lloró cuando supo que Lázaro, su amigo, había muerto. Y Jesús, cuando estaba cerca de la casa de Lázaro, la Biblia no menciona muchas casas donde Jesús entrara a posar, pero la casa de Lázaro era una casa que Jesús visitaba con frecuencia cuando estaba en Betania. Y déjame decirte que Lázaro murió y era amigo de Jesús. Y el asunto es, amando a Jesús, puede la gente tener accidentes, puede enfermarse, puede morir de dengue. La gente que ama a Jesús puede tener heridas, sí, es verdad, también lo puede tener. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de tener a Jesús? Si aún sin Jesús yo tengo todo eso, ¿cuál es la ventaja de que si yo tengo a Jesús, como quiera me voy a enfermar y voy a padecer? Pues la ventaja es la siguiente: cuando no tienes a Jesús, en realidad hay heridas que no cicatrizan. Ay, te pasarás la vida entera con heridas abiertas y posiblemente se infectan y posiblemente tu corazón estaría lleno de pus. Pero déjame decirte que con Jesús llega un momento en el cual la ventaja de tenerlo es que el Señor cura las heridas. Y hay un momento en tu vida en que tú vas a mirar la cicatriz de esta herida y posiblemente hasta te rías, porque con Jesús hay una victoria fuerte. Aunque no lo veamos en el presente y aunque pasemos por prueba, nuestras heridas serán curadas y ya no habrá llanto ni dolor. Y hay algo que quiero apuntar y está en el verso 25, y dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí en este versículo podemos tener una constancia más o menos del tiempo que Jesús tenía de rodillas en la presencia de Dios. La palabra dice que era la tarde, era ya cuando estaba despidiendo Jesús a la gente, a la multitud. Y entonces dice que era la cuarta vigilia cuando Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y en el calendario judío no se cuenta como nosotros, no se tiene la constancia del tiempo como nosotros la tenemos, sino que es por vigilias. Y las vigilias se cuentan desde las 6 hasta las 9, es la primera vigilia. Desde las 9 hasta las 12 es la segunda vigilia. Desde las 12 hasta las 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y de las 3 a las 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Por eso Jesús había empezado por la tarde y eran aproximadamente de 3 a 6 de la mañana, quizás las 4 a las 5, cuando Jesús dice la palabra que venía andando sobre el mar. Y ¿sabes qué? Posiblemente en la vida nosotros tenemos momentos en los cuales pasamos por una primera vigilia y queremos ver a Jesús llegar, pero no llega Jesús todavía. E increíblemente pasamos por una segunda vigilia llena de tormento y de calamidades, donde creemos que ya no hay esperanza, y llega la tercera vigilia y aún ya desmayamos y decimos: Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Ya Dios no va a venir en mi auxilio. Pero déjame decirte que en la cuarta vigilia, la de 3 a 6 de la mañana, es la parte más oscura de la noche. Recuerdo una ocasión en que iba a un viaje vacacional y con Jairo, mi amigo Jairo de Palo Amarillo, íbamos los dos y eran aproximadamente las 5 de la mañana. Y recuerdo que le dije: óyeme, pero ni siquiera la mano puedo verme de tan oscuro que es. Y es que esa era la vigilia, la número 4, es la parte más oscura de la noche. Posiblemente sea el tiempo más terrible que tú vayas a pasar. Pero déjame decirte que a la cuarta vigilia de la noche Jesús viene a ti andando sobre el mar. Jesús viene a ti andando sobre tu problema. Jesús viene a ti andando sobre la dificultad que estás atravesando. Jesús viene a ti caminando sobre la enfermedad que estás teniendo. ¿Sabes qué? Y Jesús venía, la palabra dice que Jesús a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y dice la palabra que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Se asustaron porque para ellos haber visto a Jesús andar a revivir personas, alimentar a 5,000 personas, apenas hacía unas horas que Jesús había hecho este milagro delante de sus ojos, pero sobre ellos parece que todavía Jesús no tenía el grado de deidad que él tiene. Para ellos todavía ellos no estaban convencidos de cuán grande era el poder de Dios, de cuán no hay cosas imposibles para Jesús. Y cuando ellos no, por lo menos que ellos imaginaban eran que Jesús iba a venir caminando sobre el agua. Lo menos que se imaginaron es que un hombre podía caminar sobre el agua. Pero la palabra dice que Jesús venía caminando a ellos sobre el agua. Entonces dice la palabra, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y no sé, parece que ellos no reconocieron a Jesús del todo, parece que tenían aún dudas. Y la palabra dice que Pedro, siendo un discípulo atrevido, un discípulo intrépido, dice la palabra que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro aquí establece una prueba. Y ¿sabes qué? Muchas veces también Dios quiere que nosotros establezcamos un reto como para Él. Y la palabra dice, venid y dar su diezmo, que demos los diezmos. Y dice la palabra, probadme en esto ahora, si no abriré yo la ventana de los cielos. Y la palabra, Dios dice, probadme. Y Pedro aquí está probando a Jesús. Le dice, Señor, si eres tú. Pedro quiere una prueba, quiere una constancia de él. Y Jesús se la da. Y dice la palabra, y le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y dice la palabra que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice la palabra en el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y esta parte que quiero apuntar es que muchas veces pedimos cosas a Dios y queremos que Dios haga cosas con nosotros, pero muchas veces cuando empezamos a pedirle a Dios que ponga un ministerio entre nosotros, que ponga algo para nosotros hacer, tenemos miedo porque hay vientos contrarios que se levantan. Y dice la palabra, pero al ver el fuerte viento, un fuerte viento estaba golpeando a Pedro en esa noche, en esa vigilia, cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana, oscuro, y una brisa fuerte estaba golpeándolo cuando él estaba caminando en el agua. Y ¿sabes qué? Tuvo miedo. Pedro tuvo miedo, y muchas veces tenemos miedo y pasa lo que le pasó, que comenzó a hundirse. ¿Sabes qué? Y lo que le pasó a Pedro fue sencillamente que cuando Pedro iba caminando, fijó su mirada en el viento que le golpeaba, en la tormenta que azotaba. Y es difícil no mirar al lado, es difícil no mirar cuando hay una prueba fuerte que te está golpeando, es difícil agarrarse de Dios en ese momento, pero es el momento cumbre donde hay que hacerlo, es el momento donde nuestra fe es probada como el oro, y ahí es cuando debemos hacerlo y no mirar al lado. Cuando Pedro cometió este error de mirar y desviar la mirada de Jesús, quien era su fortaleza y quien era quien le estaba permitiendo en ese momento caminar sobre el agua, la palabra dice que él comenzó a hundirse. Pero cuando comenzó a hundirse, fue sabio. Y es lamentable que muchas veces nosotros empezamos a hundirnos y no tenemos la sabiduría que tuvo Pedro, porque la palabra dice que Pedro dio voces, pero no cualquiera voces, él dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y muchas veces en nuestras vidas como creyentes, como personas que empiezan a buscar de Cristo o como personas que aún no conocen de Cristo, necesitamos decir esta palabra, porque hay un momento en nuestra vida que necesitamos que Jesús extienda su mano. Y dice la palabra que Jesús, al momento Jesús extendió la mano y asió de él, o sea que lo agarró fuerte. Jesús lo atrapó cuando Pedro empezaba a hundirse. Y la palabra dice que él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de Pedro al hundirse fue que al quitar la mirada de Jesús, no tuvo la fe en él y comenzó a hundirse. La duda le llegó. ¿Podría yo cruzar? ¿Podría yo terminar este viaje que acabo de emprender? ¿Podré caminar sobre el agua? ¿Podré caminar sobre este problema? Y comenzó a hundirse. Pero la palabra dice que Jesús lo asió, lo tomó por la mano. Y dice la palabra que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Tú sabes que cuando tú pisas tierra firme con Jesús, las cosas se cambian, se calman, porque hay un momento de prueba, hay un momento de dificultad en que tu barca es azotada, en que tú caminas, quieres caminar sobre el problema, pero empiezas a hundirte. Pero sabes que cuando Jesús te toma de tu mano, cuando Él te toma fuerte, hay calma. Y la palabra dice que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Sabes qué? Jesús tiene poder para ahora mismo, en la prueba que tú estás pasando, Jesús tiene poder para cancelarla, para eliminarla, para tumbarla. En la enfermedad que tú estás atravesando, Jesús tiene el poder ahora mismo de mandar una palabra y sanarte. Pero el Señor quiere moldearnos. El Señor quiere trabajar con nuestro carácter. Y el propósito de Él es que nosotros seamos perfectos como Él, que nosotros seamos parecidos a Él. Y este es el trabajo que Él hace. Las pruebas son instrumentos que Dios utiliza para moldearnos, para hacernos depender más de Él. ¿Sabes qué? Cuando nos le adelantamos al tiempo de Dios, muchas veces nos va mal. Es por eso que Dios usa las pruebas para moldearnos. Y Él nos da pruebas que no podamos llevar. Y la palabra dice que el viento se calmó. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Increíblemente, los discípulos aún necesitaban una señal más. Aún el Señor tuvo que caminar sobre el agua y poner a Pedro también a caminar sobre el agua. Entonces, cuando Él subió a la barca y todo se calmó, cuando la prueba pasó, cuando la tribulación pasó, entonces ellos creyeron. Y el Señor hace cosas increíbles. Y solamente te pido, amigo, hermano que me escucha, en medio de la prueba, aunque estés en la cuarta vigilia de tu problema, aunque tu barca sea azotada, aunque estés caminando y ya estés hundiendo, usa la sabiduría de Pedro y grita al Señor que te salve, y el Señor hará por ti. El Señor hará, yo no sé cómo, pero el Señor va a hacer y te va a salvar y te va a ayudar. Pero aquí que tenemos que clamar. Muchas veces creemos que no, con nuestra fuerza podemos, y queremos a Dios tenerlo como un último recurso, pero Dios es el primer recurso, no el último. Y muchas veces Él permite también que cuando nosotros estamos así, Él permite que nosotros agotemos todo lo que tenemos, todo. Igual como hablábamos de la mujer que sufría del flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía. Muchas veces también hacemos así. Primero, cuando viene la prueba, nos vamos al médico. Y no estoy diciendo que los médicos, ir al médico es malo, todo lo contrario. Si Dios también le dio a ellos la sabiduría, fue Dios que se le dio para que también ellos hagan ese trabajo de que nuestros cuerpos estén saludables. Pero nuestro primer médico debe ser Jesús. Nuestro primer socorro a quien debemos pedirle es a Dios. Y Dios va a extender su mano y nos va a agarrar. En el día de hoy ya no tengo mucho tiempo, pero antes de terminar el programa quiero hacer una oración. Y si tú deseas hoy decirle al Señor: sálvame, déjame decirte que el gran problema del hombre, a pesar de que existen grandes pruebas, no es que el hombre esté padeciendo de una enfermedad crónica, como decía el otro martes, o el martes antepasado, que el Señor me permitió venir acá a este mismo programa. Es que el alma tuya es lo más importante. No importa si eres rico, si eres pobre, gordo, flaquito, como sea, necesitas del Señor. Y quiero pedirle unos minutos porque quiero hacer esta oración y quisiera que si tú quieres hoy decirle al Señor que te salve, no importa dónde tú estés, en Estados Unidos, República Dominicana, escuchando a través de la internet, allí donde tú estás puedes recibir al Señor y decirle que te salve en esta hora. Y quiero que repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que te he fallado, pero creo en tu sacrificio para salvar mi vida. Hoy te pido que me salves, que pongas en mí el nuevo nacimiento y que me ayudes a caminar contigo en fidelidad para servirte y honrarte siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si haces esta oración, es una oración pequeña pero poderosa. Ya me despido. Mi nombre es Porfirio Vargas Jr. Mañana recuerden a la misma hora Edificando a la Familia. Y no quiero despedirme sino felicitar ante a mi esposa, que hoy está de Happy Birthday Puyú. Así que para ella una felicitación muy especial. Mi esposa Heidi Vázquez de Vargas, que la amo mucho en el amor del Señor y en el amor mío también. Amén. Dios les bendiga. Hasta un próximo programa. Todos los sábados a partir de las 2 de la tarde tienes una cita en el canal del pueblo, Teleprogreso, canal 113, con el programa oficial de la Iglesia Asamblea de Dios, A la Luz de la Palabra. Este y todos los sábados a partir de las 2 de la tarde, A la Luz de la Palabra, por Teleprogreso, canal 113. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. La Iglesia Asamblea de Dios de Monte de la Zanja, pastoreada por Leonardo y Leonarda Díaz, anuncia sus diferentes actividades semanales. Martes a las 7:30 de la noche, estudios bíblicos, edifique su vida en el conocimiento de la Palabra de Dios. Miércoles a las 8, células familiares en diferentes hogares de Sabana Iglesia. Viernes a las 7:30, culto de alabanza y adoración. Sábado a las 4 de la tarde, escuela bíblica de niños. Domingo a las 9 de la mañana, escuela dominical. Asista con toda su familia y serán grandemente bendecidos. Domingo a las 6 pasado meridiano, las noches son bendecidas con un culto evangelístico y de avivamiento. Estamos ubicados en la calle principal de Monte de la Zanja, Sabana Iglesia. Asista y será bendecido en gran manera. Desde Sabana Iglesia para el mundo, transmite Radio CTC Sabana Iglesia en los 107.9 MHz, cubriendo todo el municipio de Sabana Iglesia, el distrito municipal de Caimito, el distrito municipal de Baitoa, parte del municipio de Jánico, parte del municipio de La Vega, y a través de www.tusabanaiglesia.net para todo el mundo. Radio CTC Sabana Iglesia, nuestra voz, la primera en tu corazón.